te quiero. Yo sufro mi pena y que por tu desprecio. Yo sufro mi pena y que por tu desprecio. No te importa, negra, que yo sufra esto. No te importa, negra, que yo sufra esto. Roger, José, José Andrés, los hijos de José Germán Fuentes. De amor, y con la misma carta vas a sufrir de amor. Porque el que a hierro mata tendrá el mismo dolor. El que a hierro mata tendrá el mismo dolor. En la arena, mi vato Monterrosa, el parrandero. En la chivera, Nora Salcedo, con cariño. Y en reparo, Rafael Martínez Hernández, parrandeando. La plata no es todo, si eso es lo que tú quieres. La plata no es todo, si eso es lo que tú quieres. Vanidad y antojo, con el tiempo se pierde. Tu vanidad y antojo, con el tiempo se pierde. Los hombres somos locos, querer a quien no quiere. Hombres somos locos, querer a quien no quiere. Tu vanidad y antojo, con el tiempo se pierde. Los hombres somos locos, querer a quien no quiere.